Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Cuando las niñas dicen yo. Para que las niñas puedan decir yo, referirse a sí mismos y hablar en primera persona, tienen que hacer un recorrido de la mano del adulto. Necesitan de un mayor para constituirse. ¿Cómo se da este proceso? En los inicios de la vida, el bebé atraviesa una primera etapa de indiferenciación entre el yo y los otros. El bebé no se da cuenta de que es una persona separada de su mamá o de quien lo cuida. Para el bebé, en esta etapa hay uno solo, madre lactante. Es el otro quien decide por él. El otro es el que supone lo que quiere, lo que necesita, le da de comer. A partir de los 6 meses comienza a reconocer su imagen. Por ejemplo, si lo colocamos frente a un espejo. Comienza a reconocerse separado de la persona que lo sostiene. Alrededor de los 8 meses comienza a diferenciar a su mamá o quien cumpla esta función de los desconocidos. Se da cuenta que es una persona separada de quien lo cuida. El yo solo se manifiesta alrededor de los 2 años. Es una declaración de afianzarse, de distinguirse de los otros, de separarse, de reconocerse y ser reconocido. Hasta la próxima.